Muy buenas tardes. Tardes, si nos escuchas en directo, El Acratador, en Radio Topo, el 101.8 de la frecuencia modulada, los jueves a las 8 de la tarde. Aunque puede que nos escuches en las reemisiones en radiotopo.org o puede que nos escuches desde Radio Almaina, Radio Mután, Radio Ela, Radio Bala y todas esas radios que seguro que nos dejamos alguna que nos emiten a lo largo y ancho del estado. Radio Malva, que se me olvidaba, muchas gracias a los compañeros valencianos que también nos reemiten, y por supuesto en la red radiotopo.org, radioslibres.info, o nos puedes seguir en el Facebook de Radio Topo en @radiotopo, nuestro Twitter. Y en el programa de hoy vamos a comenzar hablando de la consumación del chantaje de la multinacional francesa PSA Opel, y que bueno, pues que ha funcionado a las mil maravillas. Seguiremos con otras cuestiones polémicas aquí en la comunidad autónoma aragonesa, como es el cobro del ICA, el impuesto famoso, que ya lleva más de 23.000 recursos. Seguiremos hablando en ecología del fin del fracking en Cantabria y el proyecto energético de gas insignia de la Unión Europea, que podría llegar a ser más sucio y menos sostenible que el carbón, además de la cantidad de conflictos territoriales que está conllevando, sobre todo en la zona de Ucrania, Rusia, etcétera. Pasaremos a hablar del 8 de marzo feminista y los sindicatos buscan sumarse a una movilización social que les supera. Me refiero a los sindicatos mayoritarios, a Comisiones y UGT, que han convocado paros laborales, aunque mantienen diferencias sobre su protagonismo y discurso en la huelga feminista. Y es que parece ser que no entienden una movilización sin que sean los sindicatos los protagonistas. De hecho, bueno, más UGT que Comisiones Obreras, que se muestra pues un poco más abierta. Por otra parte, la CGT y la CNT han convocado huelga general, es decir, la huelga está legalmente cubierta. Y además ese 8 de marzo es, justo coincide en jueves, emitiremos El Acratador, así que, bueno, pues supongo que hablaremos mucho del asunto. Y seguimos con el sumario, y en ocupación, más bien en desalojo, se desalojó la cantonada, edificio ocupado hace más de 3 años en la avenida Gaudí de Barcelona. Y aquí mi compañero comentará una historia sobre la ocupación en Zaragoza, si no me equivoco. Sí, en concreto, a menudo cuando hablamos del movimiento Ocupa, pues bueno, se habla mucho de un desalojo, otra ocupación, contra la especulación y estas cosas. Pues bueno, veremos cómo, en efecto, todas las ocupas zaragozanas que han sido desalojadas de una forma u otra han sido fruto a posteriori de la especulación urbana. Damos el salto antimilitarismo y la Asamblea Antipolígono de las Bardenas denuncia nuevas maniobras con fuego real. Hace pocos meses hablábamos ya de otras maniobras con fuego real. Bueno, pues parece ser que se ha vuelto a repetir. Y en cuanto a represión, comenzamos con una buena noticia, y es que la Audiencia Nacional ha archivado la causa contra los y los anarquistas detenidos en la operación Piñata. Os recordamos que hubo detenciones en Madrid, Barcelona, Palencia y Granada por pertenecer a un grupo criminal con fines terroristas. Pues este montaje se ha caído por su propio peso. Seguiremos hablando de represión con un comunicado de los miembros de las de la acampada de las vías Murcia sin muros. Esta gente que lleva ya luchando con este conflicto vecinal con las vías del AVE desde hace bastantes meses, con la mala suerte de coincidir con el monotema catalán, por lo que la verdad es que apenas ha sido reflejado en los grandes medios de comunicación. Y finalizaremos en internacional, si nos da tiempo, hablando de Bélgica, pero no de Puigdemont, sino de el cordón humano de más de 2.000 personas que ha impedido la detención de migrantes. Una vez más se demuestra que la solidaridad y el apoyo mutuo es un arma que tenemos que utilizar, porque la verdad es que suele resultar bastante bien. Y en convocatorias, pues dos fundamentales. Una concentración contra la invasión turca en el norte de Siria, en el territorio de los kurdos, en concreto en Afrin, este viernes a las 6 de la tarde en la Plaza España de Zaragoza. Hay concentraciones en muchos puntos del Estado, somos conscientes de que esto se escucha desde muchos sitios, así que os enteráis y vais. Y una que solo es para Zaragoza, y es que este domingo a las 12 de la mañana, el domingo 4 de febrero, saliendo de la Glorieta Sasera hasta el edificio Pignatelli, manifestación contra el impuesto de contaminación de las aguas, este asunto que, bueno, pues que nos trae, nos lleva y nos trae a maltraer. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Y este es uno de los grupos más originales del Estado que tocan este fin de semana en Zaragoza y que andan por ahí de gira, que son Lagartija Nick. Las promesas del sol, abandonados a un destino de extrarradio, en flujos de migración, en violentos. Y además, su último disco tiene un nombre muy, muy llamativo: Crimen, Sabotaje y Creación. Y comenzamos con Laboral y lo último que se ha sabido esta mañana, y es la aprobación por parte de los trabajadores de la presión que el grupo francés PSA Opel ha realizado, pues bueno, finalmente por miedo a perder el puesto de trabajo, finalmente se ha sido aprobado y bueno, algunos políticos, como el presidente de la comunidad autónoma, Lambán, han respirado profundamente ante el miedo de que esta multinacional francesa marchara de la comunidad aragonesa. Y bueno, pues el grupo francés ha incumplido las promesas realizadas de conservar los puestos de trabajo y las condiciones de los mismos. y en tan solo 10 meses ha puesto sobre la mesa la amenaza de desmantelar la planta con el único fin de conseguir sus objetivos financieros. La flamante multinacional francesa, dice Miguel Ángel Conejos en su artículo, ya es conocedora de su poder tanto por el porcentaje que supone para este territorio el número de puestos de trabajo asociados a la Opel, tanto los propios como el de las empresas auxiliares y de transporte, como por las múltiples alfombras rojas que el gobierno aragonés ha puesto a sus pies. El actual propietario ha abandonado las buenas palabras iniciales, asimilando esa alfombra roja como lo que es un símbolo de sumisión por parte de los gobiernos, no solo el aragonés, también el español, y una señal que en la relación bilateral económico-política quien manda es, sin género de dudas, Carlos Tavares, que es el director del grupo PSA Opel. Hasta tal punto se ha tomado con audacia esta posición de poder, que siendo un recién llegado lanzó sin dudar una propuesta de convenio colectivo que proponía una reducción salarial del 6% para este año, el 2018, y la congelación salarial hasta el año 2022, aumentando los turnos productivos de la planta de Figueruelas de 15 a 18, el número de fines de semana que tienen que trabajar los trabajadores y las trabajadoras, y que pasaría 15 a 20, incluyendo el sábado por la tarde como jornada laboral. Y por si fuera poco, reducir las pausas entre turnos, tanto por la mañana como por la tarde, de 40 a 22 minutos, y la del bocadillo de 18 a 15, es decir, es una total declaración de guerra contra las trabajadoras y los trabajadores. Evidentemente, esto fue rechazado por los sindicatos, tanto los mayoritarios como los cada vez menos minoritarios, que son CGT y OSTA. El caso es que esta postura sindical no gustó a la empresa, y los de Tavares, conocedores de que tienen la sartén por el mango, optaron por la tremenda amenaza de llevar la producción del nuevo Opel Corsa, que es la mitad de la producción que hay en Figueruelas, a otra factoría. Una escalada más en la guerra que convertía la negociación del convenio en un chantaje al más puro estilo mafioso. Los sindicatos, por su parte, siguieron en la negociación y los mayoritarios llegaron a preacuerdo que los minoritarios rechazaron. El acuerdo prevé la congelación salarial para el 2018, después subidas del 50% del IPC real para el 2019 y 20 y el 60% para el 21 y 22. Además, incluye trabajar 40 sábados, jubilaciones casi forzosas, horas extras obligatorias y abrir la puerta a la más absoluta eventualidad a las nuevas contrataciones. Lo que se dice un auténtico retroceso en derechos laborales y un gran avance para la flexibilidad demandada por la multinacional. Y como este preacuerdo fue refrendado por la plantilla, eso sí, los sindicatos mayoritarios se negaron a informar a la misma en la asamblea, algo que ha sido muy criticado por la CGT y OSTA. Y el resultado ha sido 2.827 trabajadores y trabajadoras que asumían el preacuerdo, frente a 2008 que decían no al mismo, participando, eso sí, una cifra récord, cerca del 90% de la plantilla, igual a chantaje consumado. Y la verdad es que lo que está sucediendo con la General Motors, pues es lo que, bueno, lo que más de una vez se ha comentado, que las multinacionales ya están por encima de los estados, ya no digamos de los pueblos, de las decisiones económicas y de todo. Y en el caso de la provincia de Zaragoza, y prácticamente, para qué engañarnos, de todo Aragón, bueno, pues al final va a haber que, mejor que cuando lleguen a la linde, a la frontera, pues no sé, que pongan propiedad de General Motors, Ibercaja y la Siemens, que es la Balay, vamos, porque al final lo que termina sucediendo es eso, que todos los intereses de la gente de a pie terminan pisoteados por los intereses de una multinacional que encima no solo hace y deshace como les da la gana, sino que se permite el lujo de bajar el sueldo de los trabajadores. Yo ya no sé, como decía un chiste de hace muchos años, ya hemos tocado fondo, empecemos a acabar. Momento, Bueno, yo aún recuerdo cuando la General Motors era símbolo de bienestar de los trabajadores, con buenos sueldos y buenas condiciones laborales en comparado con otros trabajos, y estamos llegando casi al término opuesto, y todo pues presionando a la gente con la pérdida del puesto de trabajo, que claro, pues que en muchos casos ya solamente es uno de la familia el que trabaja, y claro, el riesgo de quedarte sin trabajo, todos sabemos que quedarte sin trabajo y también a ciertas edades significa pues entrar directamente en la pobreza. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y con bueno, pues con la hemos abierto con la convocatoria de la manifestación que hay este domingo en Zaragoza contra el impuesto de contaminación de las aguas, y un impuesto que ya se han recogido 23.000 recursos nada menos contra el cobro del conocido popularmente como ICA. En concreto lo ha hecho la Red de Agua Pública de Aragón, la RAPA. Y en opinión de este colectivo, si se diera el caso en el que el Ejecutivo aragonés decida desestimar todos los recursos, está incurriendo en una absoluta falta de desprecio a los y las aragonesas, ya no solo a Zaragoza. Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón parece que va reculando. Ya ha reconocido en Utrillas, Teruel, que es necesario realizar una revisión en profundidad del impuesto de contaminación de las aguas. Este pasado martes 30 de enero, las entidades que conforman la Red de Agua Pública de Aragón, la RAPA, hicieron entrega de esos 23.000 recursos contra el cobro del ICA y realizaron un balance de los resultados obtenidos hasta el momento con la campaña que pusieron en marcha el pasado mes de octubre, que según sus propias fuentes va muy bien y a muy buen ritmo. En los barrios de Zaragoza, pues puede que se llegue al final, según señalan desde RAPA, alcanzar no menos de 35.000 recursos, porque son ya 23.000 las familias zaragozanas que han recurrido. Y la propuesta que realizan desde el Gobierno de Aragón y que está basada en una reforma del ICA no es suficiente. Hay que ir a la raíz del problema, y la raíz es un plan de saneamiento desmesurado que no responde a las necesidades reales que tenemos. Hay que ver estratégicamente, a 20-30 años vista, cuál es el modelo de saneamiento que hace falta, y desde luego no es el modelo del plan actual, sino que hay que transformarlo porque nos aboca a un modelo que se irá perpetuando en el tiempo. Todas estas grandes depuradoras, que están muy sobredimensionadas, no tienen alternativa posible. Se ha hecho un auténtico fiasco, se han construido infraestructuras gigantescas que ahora son inútiles y se ha gastado un pastizal en ello. Del mismo modo, claro, esto obliga al pago de un impuesto que es el más elevado de todo el Estado español, así lo recuerdan desde el colectivo. De hecho, es un 40% más de lo que se está pagando de media por saneamiento y depuración en el Estado. En cuanto a la manifestación de este domingo 4 de febrero en Zaragoza a mediodía, esta será una movilización que responde no solo a la situación de la capital, que es el lugar donde más se ha activado por la imposición del impuesto a una ciudad que no ha cedido sus competencias y que está pagando, pues que ya tiene su propia depuradora, con lo cual se paga dos veces el impuesto. Recalcan que su pretensión no es lograr únicamente una salida específica para Zaragoza, sino que están planteando una alternativa al conjunto, que es injusto para la capital, pero es injusto para el conjunto de Aragón. ¿Por qué? Pues bueno, muchas veces se dice que aunque una corruptela, un caso de corrupción, no llegue a los tribunales, no quiere decir que no haya existido. Y claro, cuando alguien pues presenta proyectos de depuración que, bueno, pues que en un pueblo de 20 habitantes se considera que hay pues 10 veces más los habitantes que hay, se presentan proyectos de depuradoras para lugares que están deshabitados, y lo que es el colmo de los colmos, se hacen proyectos de depuradoras, no se llegan a ejecutar, se sigue vertiendo el agua contaminada y, sin embargo, al pueblo se le están cobrando los, se le están cobrando las tasas, como está sucediendo en bastantes pueblos del Pirineo, pues bueno, algo apesta, algo huele a podrido, y en este impuesto de contaminación de las aguas que nos quieren meter a todo el mundo y que no es moco de pavo, o sea, la media está en más de 40 euros por cada hogar aragonés, con lo cual, pues es una cantidad de dinero que, de verdad, mucho se está hablando sobre el impuesto, mucho dicen desde las instituciones, pero todavía nadie dice a dónde va a ir a parar ese dinero. Granada guarda el recuerdo de los cuatro hermanos que lo y vamos ahora con la gente de Cantabria, con la gente de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, más conocido como fracking, que quieren poner en relieve la dejación de funciones de las instituciones a la hora de dar carpetazo definitivo a la amenaza del fracking. Aunque los permisos de investigación tanto en la zona del sur de Cantabria como en los valles pasiegos están caducados, el gobierno central no acaba de tramitar la extinción de los permisos tal y como debe ser hecho por ley y publicarlo en el boletín oficial del Estado. Desde las administraciones centrales les derivan de una estancia a otra sin darle respuestas concluyentes. Y mientras tanto, la clase política de Cantabria, que en su momento aseguraba que harían lo que fuese para que no el fracking no se llevase a cabo en Cantabria, no están dando los pasos correspondientes para solicitar la extinción de estos permisos, arriesgándose así a que estos permisos puedan ser renovados. Desde la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria dicen que ellos sí que no se olvidan y que no van a descansar hasta que no quede ni un solo permiso ni pozo vigente. Y también quieren invitar a la gente de Cantabria a celebrar la victoria que se merece por haberse levantado en bloque en contra de una amenaza que era un peligro tanto para la salud humana como para la salud del medio ambiente en general. Y también visibilizar esa victoria que es el fruto del trabajo bien hecho y del compromiso. Finalizan con un fracking no, ni aquí ni en ningún sitio. Morir en Granada, circa 42, la leyenda de los hermanos Quero sobrevive junto a sus guerrilleros. Y esta canción, bueno, pues se la dedicamos, ya que son de Granada, pues a la gente de Radio Almaina, que remite en este programa. El régimen pagaba, buscaba cada traición. El diablo se colaba en las cuevas. Y finalizamos la sección ecología con un estudio por diferentes expertos que el corredor del gas del sur podría ser tan intensivo en emisiones de efecto invernadero como el carbón. Una mayor eficiencia energética, una menor dependencia del gas ruso y un avance en los compromisos climáticos adoptados por la Unión Europea son las razones que el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, que es Miguel Arias Cañete, defendía ya por 2015 la creación del Corredor del Gas del Sur, SGC, con sus siglas en inglés, el mayor proyecto energético ligado a los combustibles fósiles de la Unión. El macroproyecto, sin embargo, no podría no ser tan positivo, por lo menos en lo que respecta a la eficiencia energética y sobre todo en la lucha contra el cambio climático. Un estudio encargado por diferentes investigadores y expertos en la materia, entre los que hay varios de la Universidad Politécnica de Cataluña, concluye que en más de la mitad de los 9 escenarios examinados, el nivel de fugas de metano, que es el principal componente del gas natural y un gas de efecto invernadero, de los más potentes de hecho, es comparable a la huella climática en la generación de electricidad con carbón o incluso mayor. Este proyecto, que busca llevar el gas del mar Caspio y Oriente Medio a Europa, eludiendo el territorio ruso por todos los problemas que tiene la Unión Europea, el enfrentamiento entre la Unión Europea y Rusia, comprende 3 tramos. El gasoducto del Cáucaso Sur, que atraviesa Azerbaiyán, Georgia y el Transanatolio en Turquía, y el Transadriático en Grecia, Alemania e Italia. Y esta tubería estará operativa en el año 2020. De hecho, el próximo 6 de febrero está previsto que el Consejo de Administración del Banco Europeo apruebe un préstamo de 1.500 millones de euros para el tramo de Turquía y el Transadriático, el de Grecia y Turquía. Que, de hecho, sin que se haya hecho, ningún tipo de evaluación, ni de impacto climático, ni ningún otro estudio. Según las previsiones, en el 2026 este corredor de gas moverá 31.000 millones de metros cúbicos de gas azerbaiyano al año. Y si tenemos en cuenta que la Agencia Internacional de Energía define el umbral del 3% de fugas como el límite por encima, pues ya la cosa pasa a ser peligrosa. Estamos hablando de tramos que superan este 3%, llegando incluso a un 5,95%. Con lo cual, el hecho de producir energía con gas, pues no solo no es no contaminante, sino que incluso llega a ser más contaminante que el carbón. Esto además, sin contar que en estas zonas por las que va a pasar el gasoducto, pues son también zonas bastante inestables políticamente. Y bueno, pues el caso es que es bastante peligroso, aparte de todos los problemas políticos que derivan esta impresionante obra, que es la esperanza de Europa para no depender del gas ruso. Con esto lo que venimos a decir es que la solución para el cambio climático y para la eficiencia energética y una forma de vida sostenible tiene poco que ver con los combustibles fósiles, que tiene más que ver con otro tipo de energías alternativas y también, sobre todo, con una menos utilización, o sea, con un control de la utilización de la energía. No sé si mi compañero tiene algo más que decir sobre este tema, porque sí que es cierto que este gasoducto es el culpable también de varios de los conflictos que se están viviendo en estos momentos en Europa, como por ejemplo el de Rusia y Ucrania. Bueno, también hay que decir que lo que está sucediendo, que por un lado no hay nada menos sostenible, tanto que se habla de la sostenibilidad y todas estas cosas, que traer gas de 4.000 kilómetros de distancia. O sea, estamos hablando de que esto no es eficiente energéticamente, por un lado. Tampoco, como no es eficiente el carbón, hay que decir que, bueno, pues que el carbón lo sentimos mucho por la gente trabajadora minera, pero le quedan 4 telediarios porque cada vez es más caro, es más contaminante, porque el que se saca de la tierra tiene más azufre y encima descontaminarlo cuesta un pastizal. Con lo cual, pues bueno, lo que hay que apostar es por las energías renovables, y más cuando estamos en un territorio donde lo que nos sobra es pues precisamente viento y sol. Y de momento, pues las renovables cada vez están siendo una alternativa más real, y sobre todo, claro, también luego hay que tener en cuenta que estamos pactando con el diablo, y sobre todo estamos haciendo pactos muy sucios, porque se está pactando con países donde la democracia es una broma Igual que se hizo con Argelia, igual que se hace con los países del Golfo por el petróleo, pues bueno, pues a lo mejor es que ha llegado un momento de generar nuestros propios recursos y sobre todo tirar de lo que tenemos cerca y es energía limpia, que no está de más. Sí, pero este tipo de mega obras que además con todos los peligros que entraña, un gasoducto de tantísimos kilómetros, además también en zonas con muchos movimientos sísmicos, etcétera, tienen más que ver con los también con otros intereses, porque precisamente por todos los conflictos que se están generando alrededor de este gasoducto, pues hay, por ejemplo, pues por lo pronto más venta de armas. Con lo cual es toda esta gentuza la que trabaja junta para que este tipo de locuras se lleven a cabo con la excusa de la seguridad de la seguridad energética de Europa. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. ¿Por qué no? Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Jope, 1991 es esta canción, ahora que lo veo. Fíjate que el batería de este grupo es eurodiputado ahora y todo, cómo cambian las cosas, ¿verdad? Pues un articulillo que habla a propósito de, bueno, pues el movimiento de ocupación en Zaragoza, pero que seguro que puede ser aplicable a muchos otros puntos del Estado. Es que cuando se habla del movimiento de ocupación para centros sociales, es frecuente leer en los manifiestos sobre espacios abandonados, a menudo por las administraciones públicas, que languidecen durante años. Tras el desalojo siguen sin mejor destino que criar polvo cuando no se entregan a toda suerte de manejos inmobiliarios. Es entonces cuando el movimiento Ocupa nos pone frente al espejo de la especulación urbana, cuando se puede constatar que este tópico de los manifiestos pues es una realidad palpable. Y es que sigue el conflicto en torno al espacio del antiguo colegio Lestonac en el barrio de Torrero, aunque ahora está en un impasse hasta conocer el destino definitivo del edificio. Es el final del camino para una maniobra especulativa que se ha perpetuado en el tiempo y que puede terminar convirtiendo este espacio en un nuevo supermercado. Ya veis qué cosas, ¿no? O sea, como de antiguo espacio ocupado a super. Y este espacio pues fue hace no tanto una ocupa. Y bueno, el ejemplo del Estonac es un ejemplo claro, ¿no? Este colegio funcionó varias décadas, gestionado por la congregación religiosa de la Compañía de María, y luego se abandonó a su suerte. Tras el desalojo del centro social ocupado de Adoquín, el colegio Lestonac fue ocupado y rehabilitado con el nombre de CSO La Vieja Escuela. Permaneció ocupado varios meses en 2010 y fue finalmente desalojado el 10 de octubre de ese año. Siete años y medio después, el edificio se halla en un estado deplorable tras una odisea en que se cerró el colegio ante una eventual recalificación de terrenos que nunca se produjo. Y es que a lo largo de los últimos 30 años ha habido unas cuantas experiencias de ocupación reivindicativa en Zaragoza, no usada para vivienda, sino para crear espacios sociales colectivos. La mayor parte de ellas han sido desalojadas y otras, como la antigua estación de Utrillas, abandonadas motu propio por resultar imposibles de gestionar. El destino de algunos de esos edificios es conocido. El antiguo Ateneo Libertario hoy es un centro comercial bien visible en la Plaza de Utrillas, patrimonio que fue público, que era público por cierto, y pasó a manos privadas en un pelotazo de la inmobiliaria Valparaíso. En muchos otros casos queda en el olvido qué pudo ser de aquello que fue centro social ocupado un tiempo. Y si nos remontamos hasta los 80, la primera ocupación estable en Zaragoza fue la Casa de la Paz, en la actualidad Centro de Salud Doctor Muñoz. En pleno Paseo Sagasta parece increíble que una propiedad de ese tipo permaneciera 30 años abandonada. Con su derribo se confirmó el escaso valor que se daba al patrimonio de nuestra ciudad. Una preciosa villa jardinada de arquitectura ecléctica se derribó sin miramientos, esto hablamos del año 1993, anda que no ha pasado tiempo. Al mismo tiempo y durante dos meses se ocupó la sede del antiguo periódico Amanecer. Toda la manzana en que estaba situado, en pleno centro de Zaragoza, fue demolida en un proceso de gentrificación para construir el Hotel Reino de Aragón. Otro caso de propiedad pública, en este caso del Ministerio de Hacienda, que se convierte en privada. Tras el desalojo de la Casa de la Paz, los movimientos sociales ocuparon el antiguo Colegio San Agustín en la calle del mismo nombre. La resistencia fue memorable con un grupo de ocupas que permaneció 9 días encaramado al tejado del edificio. Luisa Fernanda Rudi, entonces alcaldesa de Zaragoza, prometió que se destinaría, tras el derribo en 1996, a equipamientos sociales. A fecha de hoy sigue siendo un solar, aunque se llame Esto no es un solar, en la campaña que el consistorio llevó a cabo de recuperación de espacios muertos. La Casa del Río, en la ribera del Ebro, corrió similar suerte, derribo incluido tras una breve permanencia en 1999. En este caso, al menos, se convirtió en parque la zona de ribera y se recuperó. No todo van a ser noticias negativas. Y en la jornada de reflexión de las elecciones del 2000 se ocupaba la antigua fábrica Miju en el barrio de la Almozara por los activos jóvenes del barrio. Estas naves, propiedad de la inmobiliaria Espuelas, fueron parte de la gran maniobra de reconversión del distrito, donde terrenos industriales de escaso valor se reconvirtieron en urbanizables multiplicando varias veces su valor. También fue parte de un proceso de gentrificación de una parte del barrio tradicionalmente obrero y humilde en pisos para ciudadanía de mayor poder adquisitivo. Tras el autodesalojo de la Miju, como era conocida popularmente por sus ocupantes, las naves eran derribadas en enero de 2001 y se edificaron bloques de pisos. La ocupación se trasladó a Torrero, donde ha arraigado desde hace una década. Se ocupó un local en calle Lugo que pasó a llamarse Rasmia. Este centro social fue visto con simpatía por el vecindario que había padecido el espacio abandonado. Un ejemplo de tantos locales que parecen no tener dueño y que suelen ser lugares insalubres. Rasmia fue desalojado en mayo de 2008 y el local, a fecha de hoy, sigue vacío y sin uso. Según algunos vecinos, no se sabe nada del propietario y ni tan siquiera se ha molestado en borrar en 10 años los murales ocupas. En enero de 2010 se ocupaba un antiguo laboratorio propiedad de la DGA, de la Diputación General de Aragón, y que estaba en la calle Doctor Iranzo, en el barrio de las Fuentes, que solo aguantó 2 meses con el nombre de CSO El Adoquín. Un ejemplo de nefasta gestión pública en que se abandona un edificio con cientos de envases de medicinas, vacunas, bueno, los que estuvimos dentro sabíamos lo que había, productos químicos diversos, además de aparatos, instalación eléctrica y sanitaria, y todo ahí, propiedad de la DGA, criando polvo. Esta ocupación lleva al principio, a la ocupación de la vieja escuela, al principio de este texto que os estamos contando, tras la cual acontecería la ocupa más larga y exitosa de Zaragoza, que aún dura hasta día de hoy, la antigua cárcel de Torrero, ahora mismo centro social ocupado Quique Mur. Y la CNT también ha llevado a cabo experiencias de toma de edificios en reivindicación de su patrimonio sindical. El caso más sonado fue probablemente el antiguo Hospital San Jorge en el barrio de Delicias. Este gran edificio, que ocupa media manzana, propiedad de la DGA, también sigue abandonado hoy en día. En el momento de la ocupación, el sindicato hizo patente que se había dejado a manos del expolio y habían desaparecido instalación eléctrica, radiadores y casi cualquier cosa que se podía convertir en chatarra. Se desalojó, se taparon las puertas y ventanas y se permitió que el edificio siga abandonado a fecha de hoy. CNT también permaneció varios meses en un local del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la calle Andrés Gurpide, que destacaba por su buen estado. Cerrado durante años, el local, una planta baja con toda la instalación eléctrica y hasta con muebles, fue desalojado por el sindicato y a fecha de hoy sigue cerrado. Pero bueno, el movimiento Ocupa sigue adelante en nuestra ciudad y lleno de esperanza con un espacio como el del centro social ocupado Quique Mur. Pero la dinámica de ocupación de edificios vacíos sirve también para hacer de altavoz de cómo las propiedades públicas pueden permanecer incluso décadas víctimas del abandono o cómo algunas constructoras son directas responsables del deterioro de barrios enteros. Y bueno, después de este artículo haciendo un repaso por las ocupas zaragozanas, el 24 de enero sobre las 7 horas de 10 furgonetas de la policía desalojaron la cantonada edificio ocupado hace más de 3 años en la avenida Gaudí. En Barcelona los Mossos de Cuadra tardaron más de 8 horas en efectuar el desalojo ya que había dos personas en el interior del edificio resistiendo. En este momento está teniendo lugar una ola de desalojos que ayudan a entender lo que se quiere de Barcelona, un modelo de ciudad cada vez más basado en la especulación y la masificación turística. La cantonada está ubicada en el centro mismo de esta locura que destruye los barrios y los reduce a pura mercantía. El actual propietario del inmueble es Antoni Vila Casas, que es un depredador de la especulación, que además se hace pasar por filántropo y quiere convertir este espacio liberado en una pieza más de la fiebre turística que existe en Barcelona. Por eso la gente de la cantonada, que dice que son las hijas mal paridas de este sistema y que si el patriarcado les enseñó a abandonar hogares, ellas aprenden a construir nuevos. Y si el capitalismo les enseñó a poseer la miseria, aprenden a no tener nada que perder. En fin, con todo esto está claro que prometen otra ocupación. Un caso más de Barcelona que a los Omarda está continuamente desalojando espacios. Y bueno, que además espacios que se convierten eso en zonas o sitios relacionados con la especulación, sobre todo relacionados con el turismo. Ese turismo masificado que además no hace que conozcas una ciudad, solamente sus escaparates o su escaparate. Rebaño. pasamos a la huelga feminista del 8 de marzo. Y como os decía, Comisiones y UGT han convocado paros laborales, aunque mantienen diferencias sobre el protagonismo y discurso en la huelga feminista. Eso sí, por otra parte, la CGT y la CNT han convocado huelga general. Con lo cual, la huelga ya tiene cobertura legal, es decir, que pues se puede ir a la huelga con toda la tranquilidad, eso sí. Por supuesto, te descontarán el día y lo de la seguridad social y eso, pero la cobertura legal ya existe. Y en cuanto a CNT, en el comunicado de prensa enviado el pasado sábado, se aprobó por unanimidad convocar esta huelga general feminista con el lema Juntas Paramos, Juntas Avanzamos, y por supuesto es una huelga general de 24 horas. La central anarcosindicalista comparte plenamente los motivos de esta convocatoria, porque reconocen el inmenso valor del cuidado, trabajo que esencialmente hacen las mujeres, tan interesadamente obviado por el capitalismo salvaje, porque creen que la violencia económica y la violencia sexual atentan contra la libertad privada y pública de las mujeres, y porque es necesario defender la diversidad afectivo-sexual, y por todo ello se unen a esta lucha colectiva desde la convicción que el apoyo mutuo y la solidaridad son los únicos caminos para conquistar la justicia social. El CNT hace un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas para tomar las calles en esta jornada de lucha y participar en las acciones que se organicen para plantar cara a un sistema patriarcal que oprime, explota, humilla y discrimina. Nos niega y nos mata por el mero hecho de ser mujeres, pero un sistema patriarcal que no beneficia a ningún ser humano, ni mujeres, ni hombres, ni niños, ni ancianos, ya que está basada en la prevalencia de unos sobre otras. Pues eso, que CNT convoca también esta huelga por estar completamente de acuerdo con todos los postulados que se van a defender. Y bueno, pues os seguiremos informando en lo que se refiere a los apoyos que va encontrando esta huelga general feminista para el próximo 8 de marzo. Y ahora un breve de antimilitarismo que nos llega desde la Asamblea Antipolígono de Las Bardenas. Concretamente, la Asamblea Antipolígono convoca una concentración para el próximo 7 de febrero en respuesta a los ejercicios con fuego real que en el acuartelamiento de Bardenas Reales se han anunciado para la fecha. Los turnos serán los días 7, 8 y 9 de 10 a 11 horas y de 1 a 2. Y como consecuencia de estos ejercicios, la comunidad de Bardenas ha anunciado el corte del acceso al camino perimetral del polígono. Y bueno, pues desde la Asamblea Antipolígono llaman a la movilización y a la comunidad de Bardenas que no acepten pasivamente los bombardeos y los ejercicios con fuego real para tener y defender un territorio para la conservación de la naturaleza y el ocio vecinal sin riesgos, y también pues para criticar el negocio de la guerra que tantas víctimas inocentes se cobra cada día. Tienes 15 segundos para imaginar. si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. No se detiene la misma rotación, el mismo ciclo. Y una excelente noticia: la Audiencia Nacional Española ha archivado la causa contra los y las anarquistas detenidos en la Operación Piñata. El Juzgado Central de Instrucción número 6 ordenó a la Policía Nacional Española, en colaboración con las brigadas de información de Madrid, Barcelona, Palencia y Granada, detener a 15 personas por pertenecer a un grupo criminal con fines terroristas. Fue la madrugada de lunes 30 de marzo de 2015, hace casi tres años, cuando unidades de antidisturbios de la UIP, acompañados de miembros de la Brigada de Información y de la unidad homónima de los Mossos de Escuadra, irrumpían en 11 domicilios particulares y 6 centros sociales para detener a 15 personas acusadas de pertenecer a grupo criminal con fines terroristas. Casi tres años después, el mismo juzgado que ordenó el operativo firmó el archivo del procedimiento el pasado lunes 29 de enero, pero en este caso el magistrado que está al frente es otro. A pesar de que el archivo no es definitivo, porque la Fiscalía tiene tres días para presentar recurso, no se prevé que esto suceda porque fue el propio Ministerio Fiscal quien emitió un informe interesándose por qué se sobreseyeran las actuaciones. Se ha archivado, se han levantado las medidas cautelares contra las personas investigadas y bueno, pues esto ha sido el circo. Le queda muy bien porque la operación se llamó Piñata y bueno, pues una piñata es una cosa de cachondeo y la verdad es que esto, si no fuera tan grave lo que ha sucedido, pues casi es una cachondeo. Fue ordenada por el juzgado número 6, juzgado de instrucción número 6 de Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, y los agentes llevaron a cabo registros en 17 puntos en Madrid, Barcelona, Palencia y Granada, entre ellos los centros sociales madrileños La Quimera, en Lavapiés, y 13-14 en Vallecas, donde requisaron material informático. Durante los registros, además de las investigadas en el marco del operativo, la policía detuvo a 24 personas, 14 de ellas acusadas de resistencia y desobediencia, y las otras acusadas de usurpación, que quedaron en libertad al día siguiente después de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. El grueso de la operación fue en Madrid, pero en Barcelona hubo tres detenciones y se efectuó un registro en el barrio de La Verneda, en la sede del Ateneo Libertari Naturista, que actualmente es una vivienda, y se convocaron movilizaciones de protesta en diversos sitios, en el Mercado del Clot en Barcelona y en la Plaza de la Villa de Girona. Y cinco personas fueron a parar a la cárcel, cuatro de Madrid y uno de Palencia, mientras los detenidos en Barcelona quedaron en libertad. Pero han tenido que ir a juzgar y bueno, los delitos, la verdad es que es alucinante, porque ahora dice que la Audiencia Nacional tumba la petición de prisión de Velasco y no se puede, y dice bien claro algo que, bueno, porque nosotros también pensamos, que no se puede imputar acciones concretas de las cuales se pueda determinar finalidad terrorista más allá de difundir actos de proselitismo anarquista. Así pues, tres de los cinco jóvenes encarcelados quedaron en libertad sin fianza después de pasar 60 días en prisión, dispersados en centros penitenciarios muy alejados de sus domicilios. Pues alucinante, o sea, toda una cosa surrealista si no fuera por lo terrible de que, claro, de que 24 detenciones, gente en la cárcel, centros sociales desalojados, y todo esto para nada, para que se saque a colación que esto es una especie de unidad de precrimen como en Minority Report, que no existía ningún delito, que el delito en sí es el ser anarquista, detenidos por pensar distinto. Y ya para finalizar, comentar que la gente de la Acampada de las Vías Murcia Sin Muros nos ha mandado un comunicado en el que hablan de la campaña de desinformación y manipulación que están haciendo los medios, tratando de convertir a un vecino normal en una especie de terrorista peligroso. Esta persona que fue detenida, que se llama Carlos, y que la policía salió en los medios con la típica mesa para ver lo que le habían pillado en casa, y había un tirachinas y cuatro petardos de los que se echan para Nochevieja, vamos. Eso es el increíble botín que encontraron. Decir también que han detenido a dos menores más y que fueron presionados para que declararan contra esta persona, cosa que no consiguieron. Por otra parte, la gente de Murcia Sin Muros dice que estos montajes policiales no los van a echar para atrás y que van a seguir con su misma lucha, y que porque para ellos tienen el arma más peligrosa, que es la razón. Y no me refiero al periódico, claro. Y ya finalizamos con los cientos de personas que se reunieron el domingo temprano por la noche en la Gare du Nord en Bruselas, en protesta por una operación prevista de la Policía Federal en el Parque Maximilian, donde hay bastantes personas que están pues refugiados e inmigrantes, que para nosotras y nosotros es lo mismo, y en oposición a la política de la Secretaría de Estado de Asilo y la Migración, Theo Franken, y el Gobierno Federal. Formaron una cadena humana y, bueno, evitaron que fueran detenidos los inmigrantes. Es una iniciativa de la Plataforma Ciudadana para el Apoyo de Refugiados, que durante varios meses ha sido la anfitriona de solicitantes de asilo y inmigrantes. Las personas que forman parte de esta plataforma están sorprendidas por la cantidad de personas que han respondido a su llamada. Es decir, que pese a que Bruselas es una ciudad que ha sido castigada últimamente por la presencia de gente que tiene relacionada con la violencia yihadista, pues han conseguido que casi 500 personas sean alojadas en casas de diferentes familias, de tal manera que ya de hecho forman partes de estas unidades familiares, algo que es bastante de destacar en una ciudad en la que, una ciudad y en un país en la que tanto el odio al diferente como las políticas de inmigración están siendo muy cercanas a la extrema derecha. Tierra, la máquina se distrae y los niños proyectan. Y se nos ha pasado la hora, casi hacemos corto, teníamos mucho que contar. Los ríos de la muerte, escombros en la espalda de las calles, caen los últimos derribos de las ciudades ciegas como locos. Un cielo adormecido de pronto se despierta. Alejo, aquí tenéis una guerra. Llega el mayor espectáculo del mundo. Un cielo y un pletórico, salud y anarquía.